Jessica. Paula. Patricia. Jessica, Macarena, profesora universitaria que habla de género, murió por un aborto clandestino. Emilia, empleada doméstica, murió por un aborto clandestino. Aiden, prostituta que visitas todos los jueves, murió por un aborto clandestino. Camila, obrera de la fábrica que duerme en el colectivo, murió por un aborto clandestino. Belén, esposa del taxista que te lleva a bailar, murió por un aborto clandestino. Karina, maestra que enseñaba a tus hijos y hijas, murió por un aborto Patricia, clandestino. Patricia, canillita que te reserva el diario del domingo, murió por un aborto clandestino. Macarena. Mariana, Victoria, Emilia, Jessica, Karina, Paula, Camila, Patricia. En La Rioja del aborto hablamos todos y todas. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras.